para el colegio. Di que estás enferma y quédate un rato conmigo. Mira para el cielo que se están formando negros nubarrones y están cayendo las primeras gotas de un fuerte aguacero. Y tú bien sabes que cuando te noto muy triste, mañana me voy, pero aquí en el alma yo me llevo el recuerdo eterno de tus besos, donde deposité todo mi amor, ese amor que heredé de mis abuelos y que mi pecho más engrandeció. Mira mi amor, por muy lejos que yo me vaya, pronto regreso a tu lado, porque tú eres mi nido de amor. Amor, ¿qué vas a tener cuando ya estemos casados? Amor, ¿qué vas a tener cuando ya estemos casados? A la costeña de Santo Tomás. Y se han mojado hasta los libros. Tiemblas en mis brazos azotada por el frío. Quiero fundirme en tu cuerpo de niña y brindarte el calor. Eres muy joven, llena de secretos, no sabes de amor. Cuando te besé no tengas miedo, eso no se aprende en el colegio. Cuando te besé no tengas miedo, aparece el sol, brillan los árboles, qué tarde bella. Mira cómo se crece el arroyito, cómo corren tan alegres sus aguas. Hacía mucho tiempo no le llovía. Así debe crecerse nuestro amor, será un ejemplo de pureza, vida mía. Mira mi amor, regreso a tu lado, porque tú eres mi nido de amor. Amor, ¿qué vas a hacer?